Hola, soy Ángel de Valle y te invito a escuchar La Manzana de Newton, en donde charlaremos acerca de cómo funcionan las cosas, biografías, descubrimientos y avances en el mundo de la ciencia y la tecnología. Todos los miércoles a las 9 y 17 horas. No lo olvides, La Manzana de Newton. Muy bien, ya estamos de regreso conociendo el fascinante mundo de los biblioparques y nos quedamos con la señorita Tricia Ortiz, licenciada. Es más, ¿qué digo licenciada, ingeniera? No, no es cierto, no. Porque luego ya ves que hay este choque de licenciados e ingenieros. Bueno, sí. Los licenciados, pues, ¿qué seríamos sin los ingenieros también, no? Exacto, la loca. Pero bueno, ¿y ellos qué serían sin nosotros, verdad? Pero bueno. Luego generas la pelea, ¿verdad? Aquí mi querido Ángelo de Valle, que ya está con nosotros, también en producción. Tricia, vamos a hablar a fondo ahora sí de los programas que manejamos para la enseñanza. Y ya el último, si quieres, nos manejamos con todos los horarios, ¿no? Ok, Lalo, muy bien. Mira, empezamos con lo que es Word. Siempre empiezo con Word porque es el escrito más básico, porque es donde ellos van a empezar a escribir, a perderle el miedo al teclado, a aprender a conocer las teclas, Enter, Shift, barra espaciadora, borrador, todos esos. Continúo después con un escrito, me voy con libros, con revistas, que contamos con muchos ahí en el biblioparque. Empezamos a hacerles cambio a la letra, tamaño de letra, columnas, marca de agua, bordes, insertar imágenes, moverlas al centro o atrás, a un lado o al otro. Insertar figuras, que mucha gente no lo sabe, insertar figuras y dentro de esas figuras meterle un cuadro de texto y que quede como si fuera una sola figura. Hay personitas que aún no lo saben y que ya tienen conocimiento de muchas cosas en Excel, digo en Word, perdón, pero aún como que les falta el toquecito del encabezado, el pie de página, intercalar encabezados en páginas impares a páginas pares, que cambien los encabezados. De ahí sigo con lo que es Excel. Empiezo al conocer las celdas, cómo se conforman las celdas con las filas, qué se nombra primero. Después sigo con lo que empiezo con fórmulas pequeñas. Empiezo a ponerles fórmulas, les pongo a hacer las tablas. Yo sé que todo el mundo no sabemos las tablas. De suma una celda con la otra celda, conjúgala y luego también el Excel es maravilloso porque permite el hecho de que cuando tú repites una fórmula y la tienes que repetir en todo el proceso. Ajá. O sea, lo haces con un clic. Sí. O sea, seleccionas todas las celdas, todas las filas y repites la fórmula y ya no tienes que hacer el bochornoso paso de repetir una por una, ¿no? Sí. Entonces, fascinante el Excel, ¿eh? Economiza tiempo de una manera impresionante. Esto no significa que debamos de atrofiar nuestro cerebro. O sea, digamos, hay que trabajar para seguir quizá haciendo, Tricia, estas operaciones también mentales, pero a la hora de ejecutarlo en Excel es una cosa realmente increíble por la rapidez. Sí, fíjate que yo empiezo con lo que es la tabla de multiplicar, de ahí sigo con notas de remisión lo más sencillas y terminamos con lo que son cheques o facturas ya más personalizadas, más profesional. Sí, ya donde tienes que hacer las celdas pequeñas para poner y centrar todo el texto y que quede el tamaño de la hoja y si te pasas tienes que mover todo. Pero sí está bien, está muy padre, muy divertido. Hay personas, fíjate, déjame decirte que hay personas que han estado conmigo y consiguen trabajo. Claro. O sea, no se la creían y de repente llegan y me dicen, maestra, ¿sabes qué? Muchas gracias, ya me voy a trabajar a Electra. Sí, llegó un alumno una experiencia muy padre, que llegó un alumno ya de la tercera edad, tenía 70 más o menos, y decía, bueno, es que yo le quiero aprender a la computadora, ajá, a ver cómo le hago. Lo conociste, el buen Agustín, ¿no? Sí. Que llegaba y pues no le sabía la compu. Y ahorita dice, no, pues es que yo quiero enseñarle a otros chavos a la computadora. Yo ya me había jubilado y le quiero enseñar a manejar a otros chavos la computadora. Y se puso y impresionante, ¿no? Gente que debe de emprender el hecho de decir, ¿sabes qué? No me la creo. Más bien, quiero seguir haciendo cosas después de mi jubilación. No me quiero quedar en el tradicionalismo. Y se ponen y realmente... hay gente que encuentra trabajo porque quizá a lo mejor no se requiere de gran cosa, pero sí de que le muevas a la computadora. Y es ahí donde nuestras personas de la tercera edad pueden incorporarse al mercado laboral otra vez, ¿no? Sí, así es, Lalo. Después de Excel, lo que continúa es PowerPoint, hacer invitaciones, hacer presentaciones manuales, darles movimiento, transición, tiempo, música, sonido. Terminamos con PowerPoint, ya lo demás que sigue, yo les digo, ya pasando Excel, ya lo demás que sigue es demasiado fácil. De ahí sigue Publisher, que son las presentaciones o invitaciones, yo le quiero decir invitaciones ya prediseñadas, ya nada más tú le vas a poner el texto, le vas a poner la imagen, pero ya está ya diseñada la forma. Tú nada más vas a poner tu firma, como quien dice. Termino con lo que es Movie Maker. Movie Maker con imágenes, igual es muy parecido a PowerPoint. Exacto. Con música, pero con más cosas, más... Más dinamismo, sí. ¿No? Quizá más movimiento, más buscar un poco esto de hacer, digamos, películas. Exacto. Quizá básicas, porque el Movie Maker es un programa básico, pero que tiene grandes herramientas. Digo, a lo mejor no es como un After Effects, ni mucho menos, pero sí... Sí resulta muy importante para formar tus videos, subirlos a YouTube, uh-huh. Todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, las fotos del celular, o sea, las sacan las señoras y ahora sí le ponen algún texto a las imágenes de la nieta o del perro con la nieta o del gato abrazándolo, pero ya son parte de ellas, o sea, ellas ya están viendo palpado lo que ellas, las fotos que ellas tomaron, o sea, lo que es de ellas ya lo están viendo con otro, con movimiento, con música, con un toque. Oye, los horarios, Tricia, de las clases, porfa. Los horarios son de 9 a 2 de la tarde. No tengo Perfecto. Un horario fijo porque por lo general siempre manejo señoras. Entonces las señoras, pues por lo mismo, o van a consulta o van por los nietos. Tienen mil y un cosas que hacer. Exacto. Entonces yo lo que les digo es, yo estoy disponible de 9 a 2 de la tarde. Escojan ustedes su horario, su día. Y vas poniéndoles quizá ejercicios personalizados. Sí, de hecho la clase ya es más personalizada. Sí, claro. Como debe ser, digo, a lo mejor de repente tienes a... 6 o 7 señoras ahí, pero entonces ya le vas poniendo a cada una algo para sí. que ellas vayan desarrollando. Sí, de hecho todas están en nivel diferente y de claro. hecho tengo que estar pegadas con cada una de ellas. Pues sí, es ahí donde viene el profesionalismo de nuestros maestros del Biblioparque, que a pesar de que cuentan con a veces muchas personas, porque es un espacio gratuito, insistir en eso, ellos se ponen realmente las pilas para estar con cada uno de ustedes. Y para que, si realmente tienen algún problema, ahí va a estar ayudando. Y sobre todo, eso que tú comentas, Tricia, ponerles sí. ejercicios a cada uno diferenciados en base al nivel de conocimiento sí. que tengan de la computadora. Así es, Lalo. Bueno, 3-4 minutitos para hablar de las clases de tejido que también se está manejando por ahí. Cuéntanos de eso. Las clases de tejido se dan los viernes de 5 a 7 de la tarde. Perfecto. Son clases de tejido con gancho, con aguja. Lo que yo les sugiero es de que no compren estambre, o sea, simplemente con los retazos que tienen en su casa. Va a ser mejor si todos los retazos son de diferentes colores y los mezclamos, van a salir cosas más padres, más llamativas. Lo primero que estamos haciendo son, para las personas que no tienen mucho conocimiento del gancho y apenas están empezando a hacer las cadenetas, hacer cuadritos de flores. Al final lo que queremos hacer para diciembre, si Dios quiere, es pegarlos y forrar lo que es un cojín de tela. Fíjate, esa suena muy bien. Claro que ya después se van aprendiendo más cosas y empezamos a hacer también cosas decorativas de las épocas y todo este asunto. Sí. Oye, qué interesante. Entonces, viernes de 5 a 7 de la tarde. A 7 de la sí. tarde. ¿Esa clase quién la imparte? Esa clase la imparto yo. Perfecto. No, andas en todos lados, mi querida Trix. Multiusos, multitarea, es, señor. Ya ven, para que vean la clase de profes que tenemos ahí en el Biblioparque. Viernes 5 o 7 de la tarde pueden ir informes de... Bueno, no es cierto. Luego, si no, no le voy a dejar nada al otro bloque. Mejor al ratito lo tocamos. Cuéntanos un poco cuánto tiempo llevan las clases o cuándo van a arrancar. Llevamos en las clases 3 semanas.